me voy, si me voy, recuerda que yo volveré. Ruega a Dios que algún día tenga que volver. Si me voy, recuerda que yo volveré. Ruega a Dios que algún día tengas que volver. Y dice, ¡ay! Porque el amor que se fue más nunca volvió. Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Porque el amor que se fue más nunca volvió. Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Muchachos, ríe la palmita. ¡Ay, sí, ay! ¡Ahora! ¡Ya!